desenredar todo este caos, poner en orden o volver a comenzar. Podría ser, a mi entender, un buen principio que nos haga orgullecer. Pues yo no quiero ser tú. Sangre. Solo tu ruina me hizo ser tan despreciable. Tú sigues mal, gracias a mí. Nuestro destino está marcado y no parece funcionar. Pues yo no quiero ser.